Hoy es viernes 28 de noviembre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Abremos el boletín informativo con el Cineforum, que por cierto toca hoy, Xavi. Así es, como cada viernes último de mes, el colectivo Groncho Films proyectará a las 8:30 de la tarde una película y organizarán el posterior debate. La proyección de hoy es Después de la boda, del director Susanne Bier. Esta tiene una duración de 122 minutos y será en el Kulturgune. Campaña de transporte escolar. Así es, la Dirección General de Tráfico va a realizar hasta el día 30 de noviembre una campaña dedicada al control de transporte escolar en la que se realizarán inspecciones sobre los conductores y vehículos, especialmente en carreteras convencionales y vías urbanas. La televisión en euskara llega a Berriozar de la mano de Xaloa Televista. La televisión que emite su señal en Baztán, Malerreka y Bortxiri a partir del mes de diciembre lo hará también en Iruñerria. Xaloa Televista obtuvo a finales del año pasado la licencia para emitir en el Eskualde y es precisamente en Berriozar donde van a instalar sus estudios. Xaloa Televista es una televisión que emite exclusivamente en euskera, de ahí su claro compromiso con la lengua navarrorum. 2014 ha sido un año intenso para Xaloa y en esta última fase, antes de emitir los primeros programas, Xaloa ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding con el fin de recaudar 50.000 euros que hagan viable este proyecto. Y abrimos la sección de información deportiva repasando los señalamientos de los equipos más destacados del Berriozar Club de Fútbol. Así es, Galaxy. El Primera Regional jugará aquí en Berriozar contra el Ulzama mañana a las 6 de la tarde. El Segunda Juvenil jugará también en Berriozar contra el Don Esteve a la 1 del mediodía mañana. El Regional Femenino también en Berriozar contra el Zarramonza el domingo a las 12:30 también en Berriozar. Quienes se van fuera, en concreto a Don Esteve, para jugar contra el Don Esteve, será el Cadete A y el Cadete B. También se queda aquí en Berriozar, que jugará contra el Navarro Villoslada mañana a las 11. Y a continuación haremos lo propio con los de la selección de baloncesto de Mendialdea Kirol Elkartea. Así es, en concreto los senior masculino jugarán contra el Liceo Monjardín B mañana a las 7:10 de la tarde en el Polideportivo de Berriozar. El femenino lo hará contra el Noain A, también se quedan en casa, pero esto es a las 5:15 de la tarde contra el Noain A. Como decíamos, el cadete masculino jugará contra el Navarro Villoslada en el Polideportivo de Larrabide mañana a las 9:30 de la mañana. Madre mía, qué madrugadores. Y el cadete femenino un poquito más tarde, en concreto una hora más tarde, pero esto es aquí en casa, a las 10:30 mañana en el Polideportivo de Berriozar y contra el Navarro Villoslada C. Y no dejamos la sección deportiva, puesto que toca dar un repaso al Día del Deporte, Teatro, Bailes y Espectáculo, ayer en el auditorio. Así es, en un acto celebrado ayer en el auditorio, como bien comentas, Galaxy, en ese auditorio de la Escuela de Música, que se reconoció la trayectoria y méritos deportivos a 11 deportistas berriozartarras y dos entidades locales. En torno a estos reconocimientos, las casi 300 personas que acudieron al auditorio pudieron disfrutar de un evento más allá de lo meramente deportivo, ya que, entre otras cuestiones, hubo teatro, bailes latinos y danzas africanas, que hicieron el acto, si cabe, más ameno. Bueno, comentó este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues sí, la predicción para hoy nos dice que tendremos cielos muy nubosos con predominio de nubes medias y altas, precipitaciones débiles y dispersas hoy también, más frecuentes durante la segunda mitad del día, cuando pueden ser localmente moderadas y ocasionalmente tormentosas. Los vientos del sur-suroeste moderados con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, amainando al final del día. Las temperaturas sin cambios. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en ebusquiplaza.net.